Una cerveza cantinero, una cerveza voy a tomar para olvidar mis penas. Sé que nunca volverá. Siento un gran dolor en mi corazón.